No puedo creer. No puedo creer, arriba me ha pasado creer. Yo pensando en los tiempos de antes, a que mi mente en remolinos comiéndose entre ellos, ansiedad pegada a mis huesos, vidas, años, rezos, flores, fachos, gestos, siempre reales, sonrisas y asado toda la tarde. Pero al fin me pongo de pie, sentado sin sentimientos, pa' que los desborde. Un abrazo, amor, para los que han estado llanto. Respeto pa' que me enseñó a disfrutar, si algo bueno o malo con cariño recordar. Salen fallas y cada vez más añejo, la vida de cuenta cuentos, callado, siempre sin saliva, hipnotizado. Hola, aquí estás, mañana te vas, mi nave te lleva a otro espacio vomitando. Frágil como todos, pero no de alma. Trueno todos los bajados, un fantasma. Límite los pones tú, cerraré el ataúd, que voy sonriendo por mi hood. Hacer fiesta de luz, carcajadas, llantos, don't fight fools. Si me pongo a recordar, I'm losing in this life. I'm losing in this life. I'm losing in this life. Yo. A disfrutar, qué buena base acaban de crear. Es que todo suena mejor cuando lo hacen original. Boom bap, así que tiene que tronar. Para que hace buena música si no se va a utilizar, ja. Encerrado en un cuarto con la gente que me quiere. Es que en mi ciudad si te aceptan, si nada tienes. Hablo de dinero hasta de drogas, porque esas dos cosas a la amistad nunca derrotan. Si pasara, la verdad que no lo creo. Que les cuesta ser maduros y no andar con putos juegos. Y que yo fuera perfecto no me está yendo muy bien. ¿Cómo terminar esta rima si no es con un malazo en la sien? No lo puedo ni creer, no sé si es la depresión o algo que no quiero ver. Pásame la laira para encender la marihuana, para abrir una caguama, para ahogar la amargura que en mi mente se acumula y la satura. Y yo lo único que quiero es sacar esta puta locura. La vida no es tan dura, basuras como yo llegan rápido a la tumba. ¿Por qué te vale verga?, me preguntan. Siempre he sido así y es parte de mi condena. Yo solo quiero una buena vida, que nunca falte un plato de comida, cannabis sativa y una buena compañía. Música, bebida y que siga, me encanta esta vida de mierda y que viva la droga. Maldita medicina es el pan de cada día, es la cura para la malilla. Don Gato y su pandilla buscando una salida, con dinero en la bolsa, todo está de maravilla. Con dinero en la bolsa, todo está de maravilla. Todo está de maravilla. Marihuana, fuma marihuana, fuma marihuana, fuma marihuana, fuma marihuana. Soy un hombre pobre, soy muy poco para ti. Anybody got a cigarette? Love. Ya. Voy a dejar fluir mi verdad sobre lo que existe. Lo que vi, lo que vieron, lo que viste. No es que no quiera despedirme. Los tontos me hacen daño y la verdad tenía que irme. Y di lo que quieras antes de rendirte. Si el rap no te hace daño, yo le digo que viniste. Y no es que preste mis servicios, pero acorto tu agonía por rapear, culero. Y si la quiero siempre pago el monto. Distingo si es muy tarde o si es demasiado pronto. Y de estos chicos a late 7-1 me pierdo en raps mientras escucho a la A. Si no te gusta, pendejo, ¿por qué te agachas? Acepta que no puedes y te tenemos a gatas. Mía la soberbia, la humildad y los derroches. La carencia, pero nuestra la pinche noche. Entiéndelo, madafaka, ya te dolió. Mi método te volteó, te empinó y te la metió. ¿Y qué pasó? Tu estilo se tropezó. Se trata de avanzar, pero solo camino yo. Noches de amor, noches de rama, noches de sex, noches de flama, noches de rapa, los queman en la cama el amor, fumando marihuana, Tiene ruedas la nave, ponchala. El diablo quiere tu alma y yo le digo cómprala. Que se forjen, ya vuelvo con tu da plaza. Ya pusimos nuestras reglas, aquí ni siquiera hay placa y opaca. Las bancas con ese marker dicen que es ilegal, pues que vengan a atraparme. La ciudad es demasiado grande. Puercos come mierda, sus rondines a otra parte. Tomar tu cuello mientras pienso aniquilarte. Después improvisar mientras empezamos a mearte. Describirte después, después explicarte el antes. Distinguir si es temprano, demasiado tarde. Noches de amor, noches de rama, noches de sex, noches de flama, noches de rapa, los queman en la cama el amor, fumando marihuana, Y solo escucho el bombo y la caja. Fluye mi sangre y el humo pasa. ¿A quién le importan los problemas de su casa? Cuando tienes el rap, mil excusas y una plaza. Sí, en tu via cruz y si llega cruci. Buscando monamis y fakirs cortados del rostro. Bien, son de los que se forjan. Ella acabando el ostro. Soy Tony Diamond sin costo. Y veo que el DJ ya está listo. ¿Y qué más? Me topo al reno a la mitad. Al mismo en la tarima subimos el rap. H7 igual marca con el respaldo de la A. Mi flow me encanta, el crowd te encalda. Pide mujer, yo soy la carta. Vayamos en esa noche de hip hop en la laguna. Mi calma se sale de guamas. Tú échate una y súbete al puma mientras la espuma seduce mis ganas de luna. Y hasta amanecer, mujer, estaremos en ayuna. Quieren desayuno tu tropaya, pero ya me quieren en la raya por apantallar a los gandallas. Tú disfruta de la música mientras que el cuerpo se desplaya. Que entre tú y yo ya está hecha la farmaya. Noches de amor, noches de rama, noches de exceso, noches de flama, noches de rap para los que aman en la cama inspirarse, fumando marihuana. Mi sonido es bien ácido, mal nacido, intrépido, porque así lo decido. Soy rápido pa' del rap mandarte al olvido. Soy un fétido, un inválido, pero conmigo no han podido. Recuerda quien subió las cuerdas y quedaste jodido. Soy un patético, tal vez sintético, pero el consentido. Porque yo no hago rap real, es que realmente lo hago con sentido. Devastado quedó tu nido porque llegó el cuervo. Se forjó y comenzó a dar sonidos aullidos por cómo te raspa. Ya sabes que mil golpes te tumba la caspa. Y de esto que no se hable más, porque hoy quiero amor, quiero rama, una mujer. Ay, toda la noche estar escuchando rap. Noches de amor, noches de rama, noches de sex, noches de flama, noches de rap para los que aman en la cama el amor, fumando marihuana. Y solo escucho el bombo y la caja. Fluye mi sangre y el humo pasa. ¿A quién le importan los problemas de su casa? Cuando tienes el rap, mil excusas y una plaza. Noches de amor, noches de rama, noches de sex, noches de flama, noches de rap para los que aman en la cama el amor, fumando marihuana, We'll be right back. Las tornas. Rólalo, ah. contra usted. No más promesas, mejor presidente. Ponte las pilas, traemos los tres. Partes que te causan sonrisas. Molis, cristales, libérula, dólar, democía, que inay, happy face. Sonríe, me entendiste, you know. No traemos frenos ni muertos. La idea es dejarte con los huesos bien puestos, ¿entiende? Es la medicina que estabas buscando en la esquina. Ey, M, M, M, A, apaga la tele y vente para acá. Ey, M, M, M, A, escrachalo, succionalo, rúlalo, A. Ey, M, M, M, A, M, M, M, M, M, A, ya. Ey, M, M, M, A, menos política, más. Seguimos trabajando contra usted. Que siga la locura, perdamos la cordura. Las morras por acá, mantenemos la finura. Estamos en la cima, llegaron mis amigas. Nadie nos espía, ponle M a tu bebida. Bien, y eso es todo por hoy. Recuerda, ¿quiere usted buenos resultados? Colóquenos en su tocadiscos. La M3B. Limón en la esquina, cuidando de mi barrio, tirándole señas a los carros extraños. Cholero armado, aquí con mi flota, carece los botes. Mientras no nos digan nada, nosotros tranquilos, pero nos buscan, nos encuentran. Llevas contigo. Los labios rojos son peligrosos. Mis besos en veneno pa' ponerte loco. Juntos y solos será hermoso. Eres el rey que le hace falta a mi trono. Jaque mate al rey, jaque mate al rey. Al que maté ayer solo por placer. Jaque mate al rey, jaque mate al rey. Besé su cuello con labial Chanel.